¿Qué será mi vida? Un doblete de los hermanos Gibson para darle a ustedes la bienvenida a una nueva emisión de 1900 ayer. Listos, dijimos en las redes sociales, teníamos ya el champucito, además de el jabón especial y la suave esponja para acariciar y limpiar las neuronas en este día domingo. Domingo, día de baño de neuronas. Sobre todo. Además, recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Desde ya les pongo a la disposición nuestros dos medios para comunicarse. Uno es el Facebook. Ahí nos buscan como 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Pueden también hacerlo fácil y poner ahí en el cuadradito en donde usted pone las direcciones. Ese es donde está el HTTP, dos puntos, pleca, pleca, chun, chun, chun. Allí puede poner 1900 ayer, todo juntito, 1900 ayer, con números, .com. Y esa página la lleva a la mera macoya, allí donde debe de estar para poner sus comentarios, además de sus saludos, además de sus peticiones y también sus cumpleañeros. O si no, el 2223. Sí, ese mismo. Que usted tiene que hacer sonar para que nosotros estemos interactuando. Me gusta la palabra. Desde ya, saludos a varias personas, entre ellas, a ver, Gloria Rodríguez, Eric Ciballero, que es de la Legión Extranjera. Tete Cruz, que en el Facebook luce su nuevo look. Alberto Morales, además de, a ver, dice personas más, démosle clic a este chunchito y vamos a enterarnos que también, a ver, Patty Álvarez, y voy a contarles además que ya Gloria Rodríguez está en contacto y es especial Gloria. ¿Aló? ¿Hola? Uy, pánico escénico. Bueno, decía que Gloria es especial porque nos escribe siempre desde el área de San Francisco. Hola, ¿qué tal? Mira, qué bueno, que aquí, que allá, y que patatín, patatán, y que ya nos vamos a ver cuando llegue a San Salvador. Y total, ha hecho un viaje más a San Salvador. Divina ella. Hizo su viaje a San Salvador, y ahora lo que dice es, mira, ya me voy, ahí nos vemos, ja, con la promesa una vez más rota aquella de que nos vamos a ver personalmente en persona. ¿Aló? Hola, buenos días. Por aquí pidiendo una canción, vos. ¿Qué canción me vas a pedir, vos? Una romántica. Allá se me vas a salir con AC/DC, siempre decís lo mismo. Amanecí romántico, quiero AC/DC o Led Zeppelin o Marilyn Manson o algo así. ¿Con qué? Led Zeppelin. ¿Verdad que te conozco bien? ¿Ah? Bien cuadriculado te tengo. ¿Qué querés oír de Led Zeppelin? Decime. La que sea a tu gusto. Vaya, pues ahí te voy a poner una de las más tranquilas, tal vez La Escalera al Cielo, ¿oíste? Gracias, te agradezco mucho. Va, pues, gusto saludarte. Feliz domingo. Gracias, igual. Vaya. Vaya, ahí empezaron al 2223-0172. Lo puede hacer usted también pidiendo su música romántica. Aló, ¿usted quiere también una romántica? Aló, buenos días, don Sergio. ¿Qué tal, don? ¿Cómo le va? ¿Quiere usted música romántica? No, yo quiero oír una de Carlos Santana. ¿Cuál quiere oír de Carlos Santana? Los Caminos del Mal, por favor. You got to change your evil ways. Exacto. Qué bárbaro. Nos vamos a ir hasta los 60. ¿Qué hacía usted en esa época? Los años 70, si mal no recuerdo. Tenía como 14 años yo. ¿Y ya andaba en el rebote? No sé qué me quiere decir con eso, discúlpeme. Lo que le quería decir, que si ya estaba usted en contacto con la música. Ah, claro, sí, claro. Sí. Nada del otro mundo, le estoy diciendo. No me vaya a tomar a mal. A los 14 años ya oía usted a Santana y andaba en el mero jelengue. Sí, correcto. Vaya, pues, ¿desde dónde me está llamando? De aquí, de Plan del Pino. Sí, porque a mí se me hace que... Usted no llama frecuentemente, ¿verdad? No, no, es que es raro que le llame. Sí, ya lo tengo también cuadriculado. Su voz todavía no me hacía ding en las neuronas. Que pase feliz día, ya le voy a poner la de Santana. Vaya, pues. Va, qué bien. Estamos en sintonía entonces. ¿Y con qué Team Marín de Dopingüe? Cúcara, mácara, la títere fue. Yo no fui. Fuétete, pégale, pégale, que ella fue. Ah, quiero contarles que hoy vamos a tener naturalmente, no podíamos dejar de hablar hoy de la vida y milagros de David Bowie. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días. Después de escucharte 40 años o más quizás, cabal, eso te iba a decir, lo que acabas de mencionar, que ibas a tener un homenaje a David Bowie. Claro que tengo que tener un homenaje a David Bowie. Se conoce pues tu estilo muy clásico, intelectual, y te saluda Mauricio Sánchez. ¿Sí? Ya sabía, ¿no? Ya te cuadriculé, ya. Ya, aunque ahora estabas disimulando, no querías que te reconociera. No, lo que pasa es que estoy también un poco de duelo también. Ah, ¿qué pasó? A mi mamá murió el 2 de enero. Ah, eso sí es una gran lástima, porque cómo nos hacen falta, ¿verdad? Un poco dolidos y recordar ese tipo de sucesos. Pero mira, tenés que celebrar también que con la vida que ella llevó ya está sentada a la diestra de Dios Padre, desde ahí te está cuidando. Claro que sí. ¿Verdad? Ay. Reconciliarse con Dios y tener fe que ya todo va para mejor. Sí, porque si hay, ¿qué te diría? Entes, por así ponerlo, que merecen la santidad son las madres. Correcto. ¿Verdad? Ok, Mauricio, con todo gusto vamos a hacer un especial de David Bowie y a ver si atino con alguna de las canciones que ponga que pero te guste. ¿Sabes qué? Cambiando de tema. Ajá. Fíjate de que esta semana presentaron el jueves en la tarde en AF. Uno de los nuevos éxitos de David Bowie que presentó aproximadamente hace un par de semanas. ¿Cuál sería? ¿Lázaro? Lázaro, correcto. Sí, esa es a la que le han estado dando, tal vez por el morbo de, miren, yo voy a resucitar, y que dicen que ese era el obsequio, la manera. Pero yo les he consultado y ninguno de ellos me ha podido dar una respuesta clara y concreta, porque resulta de que si tú escuchaste, te acordás de Fantasma en el Paraíso. Ajá. De Paul Hamilton William Jr. Ajá. Entonces resulta de que si tú escuchas una de las canciones de él, The Best, algo así se llama, es el tema del fantasma. Entonces resulta de que es como la misma trama. Yo no dudo que vaya David Bowie a plagiar una canción, ¿verdad? Una de las respuestas que yo escuché de Villalta fue que, como es 7 notas, va. Entonces es posible, pero realmente 7 notas factorial es una gran cantidad de combinaciones que se podrían hacer para ejecutar una canción, ¿verdad? Y definitivamente así es. Entonces, son escasos los plagios. Yo no sé, con tu experiencia, escúchala, tú la tenés. Y entonces, déjame ver el disco, yo te digo cuál es exactamente el nombre de la canción, porque aquí lo tengo. ¿Y a ti te suena que es plagio de Bowie? No es plagio, posiblemente influencia. Entonces, porque de Bowie, porque yo lo escucho desde el 70 y algo ahí, entonces es el tema del fantasma. Entonces, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, vaya. Ya vamos a chequear eso, ¿viste? Tiene, o sea, el ritmo es posiblemente un poquito más como jazz el actual. Sí, es que eso fue lo que hizo David Bowie. Acordate que él generalmente estaba saltando de género en género. Él comenzó con su rock, el glamour rock, que le dicen, al lado de Tiranosaurio Rey, y luego influyeron a gente como Kiss, como Alice Cooper, etcétera, etcétera. Después de eso se cambió, se puso funk, y ahora, después de un montón, hasta con la disco music, coqueteo. ¿Ah? Y entonces ahora quería ya cerrar ciclo, y su último disco que hizo fue de jazz. Ah, okay, que sí. Sí. Entonces, te lo dejo, y si puedes, pues me das una aclaración, ¿verdad? ¿Cuál es tu criterio? Vaya, pues, con todo gusto, ¿viste? De poder tener también un poco más de base, ¿verdad? Vaya, pues, con todo gusto. Ah, pues, muchas gracias. Feliz vaya, año. Igualmente, feliz día. Hasta luego. Ok, además de que vamos a tener algo de David Bowie, también vamos a hablar de la tristeza que invade la casa de Celine Dion, para mí una de las mejores voces femeninas existentes. Al igual que sus peticiones, saludos y cumpleañeros. 1900 ayer. Evil Ways de Santana, dándoles gusto a su gusto. Aló, buenos días. Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Qué gusto! Para más. A otro que tengo ya cuadriculado. Sí, sí, ya veo que yo estoy bien identificado ahí. ¿Y cómo de que no, pues? Claro, así como yo identifico a 1900 ayer como el mejor programa, el segundo, ¿verdad? El mundo. Es el segundo, acordate que Windows dicen que es el primero, aunque Windows trae muchas fallas. Es cierto, bueno, entonces así. Sergio, necesitamos escuchar esa misma canción, pero con José Feliciano, que acaba de sonar. ¿Es posible? Evil Ways. Claro que es posible. Muy bien. Con todo gusto, mi doctorazo. Un abrazo, saludos a la familia y al de las Agüitas Amarillas. Muchas gracias. Vaya, pues, hasta luego. Qué alegre, sí, que esto es como que como que si fuese un club. Y bueno, me pidieron una canción de Led Zeppelin, la que a mí me diera la gana, dijeron la que a mí me gustara, y dije que iba a poner Escalera al Cielo, pero cambié de opinión. Y digo, cambié de opinión, vamos a ver, aló, ¿a quién voy a poner en cola? Buenos días. Hola. Sergio. Sí. Habla el Chelito Mejía desde México. Hola, Chelito Mejía desde México, ¿cómo te ha ido? Pues a mí bien, gracias a Dios. Los problemas... Echándote tacos al pastor bien picantes. Oye, Sergio. Dime. Fíjate que a inicios de enero me enteré de la muerte del Raúl Ricó. Ajá. Y he estado reescuchando tus programas, porque tengo todos los podcasts, o sea, los que sacan, y en ninguna lo mencionaste. Qué bárbaro, ya me sacó. Era el conguero de Santana. Sí, correcto. Entonces, a ver si le hacemos por ahí, por lo menos él estuvo en Sapo también. Ok. Malo. Vaya, pues. Recuerda que a veces a uno se le va la vara. O te digo, yo por accidente fue que lo descubrí en internet y lo confirmé, y si es cierto, murió Raúl Ricón de cáncer, y comencé a escuchar los podcasts, más que todos los tuyos y los de John. Ajá. Y los de Willy, y en ninguno lo mencionan, ¿eh? Bueno, ya lo mencionamos gracias a ti, fíjate, ya le vamos a poner algo. Ajá. Ah, pues a ver si te pones por ahí una de Santana y hay que make it de Sapo, por favor. Vaya, pues, con todo gusto. Gusto de escucharte. Igualmente, saludos hasta México, entonces. Gracias, Sergio. Vaya. Muy bien, entonces ya tenemos tareas y sigamos complaciendo, porque decía yo que me pidieron una de Led Zeppelin y primero dije que iba a poner la canción de La Escalera al Cielo, pero después me acordé de una película con un gordo muy bueno. Este gordo es, ¿cómo se llama? Se llama Joe Black es otro, el de... Joe Black es el de Anthony Hopkins. Bueno, este Black hizo una película y en esa película se llamaba La Escuela de Rock and Roll. Sí, mal no recuerdo. Y ahí en la banda sonora estaba incluida la canción del inmigrante, Led Zeppelin. Yeah. Ve que qué divertido. Gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros sus recuerdos, sus canciones, sus cumpleaños y todo. Bueno, aquí algo interesante. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pantero? Buenos días. Bien, Pantero. ¿Tú qué tal? Por acá, escuchándote. Siempre de travieso, viendo qué es lo que encontrás en tus gavetas. Fíjate qué curiosidades, vos. Bueno, mis gavetas no, sino que nacionales, gavetas nacionales y para las que yo no estaba autorizado. Bueno, porque también recuerdo que usualmente nos llamás contándonos que has encontrado ejemplares de aquellas mini guías de bolsillo. Sí, es así. ¿Verdad? Es así, está a disposición mía. Pero hoy, ¿qué conseguiste? Contame. De que iba por información de la feria. La inauguración, ¿verdad? Como te estuve recordando, que 50 años, un montón de cosas que estaban celebrando el año pasado y este año. Pero, bueno, primera cosa que yo no estaba autorizado para hurgar esos archivos periodísticos. Travieso. Fíjate que no es disposición ahí, solo está autorizado, me dijo el encargado, este es solo para historiadores e investigadores, me dijo, acreditado, como tu amigo Caña Tinarte, y no es para cualquier público, me dijo, por responsabilidad, y además tiene que ver con escrito dirigido al director de la Nacional. ¿Eso para usar la hemeroteca? Cabal. Es que fíjate que el problema, te voy a contar... Lástima que eso no lo hicieron antes, porque vas a la hemeroteca y agarras muchas veces los diarios y ha habido gente que los ha mutilado. Sí, tenés razón. Les cortan las páginas y entonces y entonces así, si ya están debidamente acreditados, ya son más que responsables, pues. Es cierto. Sí, ahí sí. Porque eso sí es una tragedia. Imagínate algo que lo han preservado, llega alguien que tiene que ir a tomar nota y resulta que ya se puso huevón y ya no quiere seguir escribiendo y dice, chis, típica expresión. Sí, mira, incluso la llevo. Incluso a unos universitarios los descubrieron que mutilaron un periódico, entonces la universidad en castigo les retardó un año la graduación. Porque se quejaron con de esa universidad, pues. Es que es una barbaridad de lo que hacen. Bueno, entonces, sigamos con tu historia. Y entonces, fíjate que tanto insistirle, porque de plano no era para mí, pues, esa acreditación no estaba... Vos decirle que yo te acredito como historiador, porque vos sos un historiador curioso. Fíjate, pues. Ajá. Así que decirle que yo te di la autorización. Vaya, gracias. Vaya, pues. Fíjate. Ah, no, doctor, es el otro. Sí. Doctor es Willy. En proceso de canonización. Yo soy en proceso con canonización. Vaya, pues está bueno. Mira, y entonces fíjate que viene el tipo de estar desistirme. Vaya, pues. Y por equivocación me da octubre y me da noviembre del 65. Y en octubre, yo no quería octubre, ¿verdad? Porque había buscado la fe. Y en octubre del 65 encuentro esta publicación, mira. Y que la ha usado la F para celebrar sus 50 años. Decía, diario de hoy de 1965, primero de octubre, Radio Cadena ISU, hoy a las 10:30 a.m. en el Teatro Nacional de San Salvador, celebración del cuarto aniversario del más popular programa de la juventud salvadoreña, el Club de los Disc Jockey. Su animador, Tito Carías, le espera hoy viernes primero a partir de las 10:30 a.m. para deleitarse con la alegre celebración juvenil de otro programa de Radio Cadena ISU y que es transmitido diariamente de 12 a 1 y de las 4:30 a 5:30 p.m. Radio Cadena ISU, la emisora de la nueva ola, estará llevándole esta transmisión a control remoto a partir de las 12 del mediodía. Escúchenos en San Salvador por los 1050 kilociclos, Santana 930 kilociclos, San Miguel 560 kilociclos. Y como te repetía, la publicación esta a menos de media página, pero resaltaba porque estaba hecha con combinación de colores. Ah, qué raro saber cómo hicieron eso. Fíjate. Estamos hablando del 64, al 65. Entonces el programa comenzó en el 61. Y era la única ventana que en esa época tenía la juventud salvadoreña hacia lo que se llamaba el movimiento musical Nueva Ola. Sí, era la punta del acorazado, porque ella la estaba anunciándole a las orquestas que venía una cosa fuerte. Sí, y que por cierto los desplazó bastante porque era, les quitó mucho trabajo, porque era más barato contratar a 4 o 5 peludos que a toda una orquesta, que eran un montón. Sí, sí, así es. Entonces, qué interesante la publicación esa de los... Ah, y en noviembre encuentro esta otra publicación siempre de ellos, pues, y que era agresivo el ayer se hubo. Decía, mira, salió el primero en noviembre del 65, de texto decía, a los fanáticos del club de los DJs, esta sí era página entera, y siempre en combinación de colores, a los fanáticos del club de los DJs de ISU, a partir de hoy lunes, primero de noviembre, todos los días a las 11:30 a.m., horario de vacaciones, este programa será transmitido hoy desde el cine de Luxe, entrada gratis, el programa de radio favorito de la juventud, sintonice ISU, el club de los DJs de ISU, a partir de las 11:30 a.m. de hoy lunes, sintonice ISU. Para todos los oyentes se darán a conocer los nombres de las personas ganadoras de los premios de 100 colones y de la frase mágica de ISU de los días miércoles, jueves y viernes. Primero, rifa de 2 fiestas juveniles. 2, reparto de fotografías de sus artistas favoritos. 3, varios regalos de vacaciones para los oyentes de DJ de ISU y con, varios conjuntos de la nueva ola. Eso me imagino que eran los que animaban ahí el... Sí, eran los Super Twisters, eran los... ¿Cuáles estaban para el 65 aquí en esta celebración? Para el 65 creo que ya existían los Supersónicos, ya estaban los Holy Boys, antes estaban los Satélites del Twist, pues estaban sí, también, ¿cómo se llama? Los de Lord Darky y el Chele, los Super Twisters, ¿no? Sí, Blue Soul también. Blue Souls, aunque creo que los Blue Souls fueron un rato después, un poquitín más. Fue allá por el 65, 66, por ahí, 66, 67, los Blue Souls. Mira, el asunto es que YSU fue el que empujó aquí fuerte el movimiento de juvenil. Pues, con sí, esta y no solamente lo empujó, sino YSU se dio cuenta del nicho de audiencia tan grande que había, porque recordémonos que en esa época no había ninguna emisora dedicada exclusivamente a la música juvenil, sino era el único espacio, el espacio, tal vez no el único, el más importante. Y tenía una gran audiencia, tanto que YSU le daba ese apoyo. Sí. Imagínate hacer las presentaciones en vivo, porque la YSU estaba en el mismo edificio que estaba el Cine Deluxe, sí, que ahora es el Banco Azul, ¿no? Así es. En donde también estuvo Canal 4, y entonces para pasar de la ISU al Cine Deluxe había solo una puertecita por ahí atrás, y ya estaba todo, y ese era un auditorio grandísimo para ellos, que tenían otro auditorio, creo que le decían el Auditorio Azul y Oro, algo así era, pero era más chiquito. Ok, homenaje a ISU, saludos viejo, cuídate. Bueno, muchas gracias, oíste, vaya, siempre por compartir. Vaya pues, entonces... Nos fuimos hasta la prehistoria, cuando nacía el movimiento conocido como Nueva Ola. ¿Y quiénes son los de la Nueva Ola? Decían, ¡ah, son los que cantan sin saber cantar! Y uno se preguntaba, ¿cómo es eso de que cantan sin saber cantar? Y lo que querían decir era que cantaban, pero no tenían una formación académica. ¡Aló! ¿Hola? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi amigo Sergio? Mi amigo el Puma está muy bien. Ah, ¿qué? Ok, mi amigo el Oso. Este es mi amigo el Oso, va. Este. ¿Qué pasó? Contame. Desde San Marcos siempre un saludo muy respetuoso para ti, que mandas este programa, lo mantenido con tan bien acierto. Me estoy recordando de Darío Villalta Valdovino, ¿te recuerdas? Claro, yo fui compañero de Darío en la primera radio en que yo estuve. Ya Darío era una figura consagrada y yo era de los que llegaba ahí a practicar a Radio 580, la Pantera de la Juventud. Ahí tengo, creo que a Darío lo tengo ahora como mi amigo de Facebook, bueno. Dedicado de lleno a sus tareas de abogado. Así que sí me acuerdo de Darío, muy bien. Espérame, acércate más al teléfono porque ya te me fuiste. Te oigo lejos, así como en una caverna. Ahora sí, Te copio, pero no tan bien, fíjate. Vaya, decime. ¿Quién, Darío? Darío. Sí. Ajá. Esto es uno de los puntos de marco que prácticamente se le debe a lo que se llamó la nueva ola en los años 60, en los años 60 y en los años 70. Era cuando comenzaba el movimiento juvenil en El Salvador. Ajá. Recuerdo que yo tengo los sueños que la de San Marcos. Espérame, que yo no sé qué pasa con ese tu teléfono que estoy tratando de, ¿cómo se llama? Me es difícil, fíjate, yo no sé qué le pasa a ese tu teléfono, pero sigamos probando. Y digo que además de que hoy ya está mejor, ajá, dale. ¿Te recuerdas con el Liceo Americano? De ahí años 71, en una competencia entre supersónicos en Naranjo, en el grupo Naranjo, y dos sueños de grupo que estaban en la ciudad de San Marcos, y que fueron llenos a reventar el Liceo Americano, fue en el mes de abril, en el año 71, exactamente. Ahí estuvo presentando Darío Vidal todo el mismo. Ah, él era el maestro de ceremonias de eso. Ah, sí. Ah, qué bien, no, de eso no me acuerdo. Voy a comentarlo con Luis López a ver qué me añade a eso. Pero muchas gracias. Pero muchas gracias por estar compartiendo esos recuerdos de los inicios de la música pop en El Salvador. Bueno, pues me da mucho gusto saludarte. Y a ti las gracias por tomarte la molestia de llamarnos y compartir, ¿oíste? Muy bien, gracias. Que tengas feliz domingo. Igualmente. Vaya, pues. No, si lo estamos teniendo feliz al lado de ustedes, compartiendo las historias de 1900 ayer, bañando bien las neuronas. ¿Lo has de cambiar alguna vez, nena? Si no mi amor se agotara, tú has de cambiar, nena. Y escucha bien lo que te diré, y ya tus malas costumbres no aguanto más. Envenenado me tienes con tu divagar, prométeme. Por Dios, que has de cambiar, nena. Y cuando estás es aún peor, me estás cansando de veras con tu carnaval. Me tienes loco, no sé dónde quieres llegar. Prométeme, por Dios, que has de cambiar. Carnaval, me tienes loco, no sé dónde quieres llegar, prométeme. Yo lo que quiero es que cambies un poco. Mira, cuando yo llego a casa, no tengo la ropa limpia ni nada que ponerme. Y la gente dice que es lo que le pasa a ese vagabundo. La la la la la la. Si tú no cambias, te voy. Mi estimado amigo José Feliciano, quien hace de la vida un chiste, pasa muerto de la risa. Él dice, yo aquí, mira Sergio, mejor de Janeiro me río. Con su versión para Evil Ways de Carlos Santana. Qué bonito que ahora como que el champucito ha estado más efectivo. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Quiero que me compusiera con una canción. Ajá, ¿cuál? Días y noches perdidos de... Freddy Fender. Vaya, pues, con todo gusto. Gracias. Vaya. Bueno, vamos a ponerlo en la cola y además de eso vamos a contarles que decía yo que el tal champucito estaba bien bueno. ¿Por qué? Porque hablamos y entonces ustedes se pican. De manera que mencioné brevemente la tal pantera de la juventud y me llamó Carlos y me dice, mira, ya me hiciste acordarme de cuando yo era un bicho escuelero y me fui a la pantera. Yo conocí la pantera, me dijo, que quedaba en la 25, la cruce de la 20, casi en la esquina de la 25 y la Gabriela Mistral. Ahí había enfrente una gasolinera Texaco y estaba el pollo. No me acuerdo cómo se llamaba ese pollo, pero era un pollo que se comía con guantes, ¿no? Para que usted no agarrara el tufapollo cuando lo comiera, así como se come el pollo con la mano. En lugar de, sí le ponían tenedor también, pero le ponían los guantes para que le entrara. Pero me decía Carlos que al llegar a la Pantera de la Juventud, él se acuerda que había un club de la Pantera. Y llegó a inscribirse al Club de la Pantera. Y que además de darle un carnet, y estamos hablando de ya por el 68-69, le dieron unas calcomanías. Y eran unas calcomanías que tenían la huella de la Pantera. La Pantera de la Juventud, que tenía su jingle que iba a Radio 580. La Pantera de la Juventud. Y ahí salía el rugido. Pa, para, pa. Y sí recuerdo que tenía una amiga... Me la presentaron, pero la amiga era así, hacía, bueno, compañera en áreas comunes. Y la compañera, pues, les voy a contar que era algo lenta. Entonces un amigo me presentó con ella y le dice, Sergio trabaja en radio. Ah, sí, ¿en dónde trabajas tú? Yo trabajo en La Pantera. Ah, ¿y ahí qué haces? Ah, le dije yo, me escuchas a cada rato. Porque yo soy encargado, de a mí me jalan la cola cuando hay que hacer el rugido de la pantera. Yo le hago... Lo peor fue que se lo creyó. Bueno, vamos a enviar un saludo a un montón de gente, entre ellos a Otto el Perrito Rivera, Frank Muñoz. Además de ellos están cumpliendo años hoy. Alejandro Rosales cumple años, Mario Galán... Javier el Chito Ordóñez, y además de ellos, de manteles largos, hoy mi querido amigo, uno de los mejores saxofonistas del área centroamericana, don Víctor Tomasino. Así con notas de orquesta y de José Feliciano, felicidades para Víctor Tomasino en este día en que añade, bueno, esta hora ya no se cumple años, se celebra. Son los redobles de Cibrián. Y el bajo del Chele. Y el saxo de Víctor Tomasino, el cumpleañero de hoy. We'll be right back. El Carbonero en versión de Tomasino. Sí, se encuentra de cumpleaños. Esta canción fue incluida en un álbum que se llamaba Flores para Lucía. Lucía es su hija, a él se la dedicó este esfuerzo, que fue posible gracias al apoyo de licenciado Herrera, sobre todo cuando estaba con Lima Sabla, fue crucial para la presentación de este trabajo de Víctor Tomasino. Ya agarré yo avión con Víctor. Happy birthday to you, Víctor Tomasino. Su versión para, sí, ya la saben, The Whiter Shade of Pale, del Procol Harum. Hello. Sergio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Yo no sé cuál será tu teoría, pero en aquellos días, no sé qué pasó en esa época, que todos, hasta países como Suecia, España, Alemania, etcétera, sacaron unos grupazos que ahora... Ya, yo no sé, tal vez porque ya estoy viejo, ya no escucho la música de ahora, pero que yo sepa, no hay nada bueno en estos días, man, ¿no? De ningún lugar. Mira, eso es relativo, te voy a decir, porque ahí está, por ejemplo, Adele, el primer nombre que se me viene a la cabeza. Es actual y es muy buena. ¿Pero de dónde son, decís? Adele es una chera... Ah, la inglesa. Sí, la inglesa, ajá. Sí, pero bueno, pero... Nada, ahí está Maroon 5, está Coldplay, están, ¿cómo se llaman estos...? Spyro, algo así, ajá. Sí, pero bueno, te quería pedir ahí una canción de las buenas de queda de España, pues, ya que estamos hablando de eso, de Bring a Little Loving de Los Bravos. Ah, van, pues, con todo gusto. Vale, gracias, hombre. Vaya, pues, feliz día. Feliz domingo. ¿Cómo no? Es que eso es, a veces, yo creo que es relativo. es relativo, los tiempos no son tan malos como aparentan. Tal vez nosotros nos quedamos, porque en lo personal yo el rap no lo aguanto, no aguanto tampoco la otra cosa, el perreo. ¿Aló? Hola, buenos días, Sergio. ¿Sí? Ok, dime. Mira, hablando de grandes arreglos en aquel tiempo, en los 70, te recuerdo que Fiebre Amarilla hizo un arreglo excepcionalmente hermoso de Días de Ayer, de Arcelor. Sí. De Ayer, es una canción originaria en Italia, o algo así, ¿verdad? Vino Fiebre Amarilla, la comisionó a su estilo, e hizo todo un ícono en baladas, bien hechas, las baterías con una mandolina muy bien sincronizada y todo al mando del sonido de... Sí, la mandolina, tenía una mandolina que tocó Jorge Rivera. Jorge Rivera. Sí, el gordo. Al gordo, exactamente, que Dios lo tenga. Mira, este sonido lo manejó, no sé si lo manejó con dos o con cuatro canales en su consola de grabación, el Willy Maldonado, pero Willy Maldonado estuvo a cargo de la conducción técnica. Correcto, obviamente. Willy fue... Y fue un arreglazo de primer nivel, de primer mundo. Mira, y más de primer mundo si te pones a pensar las cosas que hizo con gente como Los Intocables, para mencionarte alguno nada más. Y eso lo hizo en consolas monoaurales. Sí, ahí está. O los Mustang. Ajá, correcto. Mira, ¿qué te puedes decir? Genial, genial en la producción, Willy. Ahí te voy a poner Días de Ayer con todo gusto. ¿Te parece bien? Vaya pues. Gracias, ok, bien. De nada, gracias. Para servirte. Vaya. Adiós. Adiós. Nos encanta la gente. Aquí nos encanta la gente. Tremenda película. Anthony Quinn con una actuación espectacular, digna de él. El tema, a la altura. Los hijos de Sánchez. Basado en una novela de un investigador de apellido Lewis. Chuck Mangione y el tema de la película de los hijos de Sánchez. Bueno, gracias a todos los que me están llamando, 2223-0172. Con todo gusto vamos a hacer más corta la cola. Vi esto, no lo puedo resistir, así que con permisito, Minchito, ahí va, escuchen. Esto se llama Inutile de nous revoir. Sí, ¿qué tiene que ver con lo que me han pedido? Ah, óigala bien, a ver qué piensa. Niña. Bueno, ya me di gusto yo oyendo a mi rey Mathieu con su versión al francés de Wasted Day and Wasted Nights. Wasted days and wasted nights, I have left for you behind. For you don't belong to me, your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Don't you remember the day that you went away and left me? I was so lonely, prayed for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Poderosa la imaginación, cierro los ojos al oír esa canción y me encuentro en un bar repleto de gente con sombreros, con camisas, así a cuadros, jeans, además de botas, y por allí en una esquina uno de esos toros que sirven para que uno llegue y vaya, te desafío a ver cuánto aguantas en el toro. Wasted Days and Wasted Nights de Freddy Fender. Y saludos a mi amigo Tony Acosta. Ah, ¿por qué? Porque, digo, estas son cosas que las tales neuronas, la concatenación, los recuerdos y toda la cosa. Bueno, ¿por qué? Porque él también se echó una versión de esta melodía del Freddy Fender. ¿Cuántas noches yo perdí sin estar cerca de ti? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te vas de mí. ¿Cuántos días sin tu amor, sin tus besos ni calor? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. Va. En inglés, en español y también se las puse en francés con una de mis cantantes favoritas, la niña Mireille. Inutile de nous revoir. Tu l'aimes moins que moi. Tu le dis et je te crois. Mais tu ne donnes à mon cœur que la moitié de tout le bonheur. Allô? ¿Sergio? Sí. Fíjate que me tuve que retirar y pusiste en francés también. Sí, la que acabo de quitar estaba en francés. Ah, ¿quién era la que cantaba? Mireille Mathieu. ¿Y cuando Los Hijos de Sánchez también una en francés? No tengo Los Hijos de Sánchez en francés. Cuando después de Los Hijos de Sánchez como que pudiste una en francés, ¿no? No, la que puse fue esa de Mireille Mathieu, Wasted Days and Wasted Nights. Ah, es, bueno, está vaya, bonito, adelante el programa. Vaya pues. Muy bien. Hablando de Mireille Mathieu, ella hizo también ella versionó una melodía que hizo popular en Europa, El Gorrioncillo, como le decían a Edith Piaf. Y esta era una canción que la puse la semana pasada porque alguien me llamó para felicitar a su mamá, que cumplía más de 90 años y que quería escuchar La Full, canción que era una experiencia que tuvo Edith Piaf en Argentina. Llegó, va a un teatro a presentar su recital y después se van a tomarse sus traguitos y oye a un chero que se llama igual que la chochera, Alberto Castillo, cantante argentino, que estaba interpretando Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Y este Que Nadie Sepa Mi Sufrir me acuerdo porque un amigo peruano estaba muy preocupado y me dice, mira, vos que conoces alguito, tengo la preocupación de que este vals peruano no sea peruano, que sea copia, porque lo cantó la Edith Piaf. Y entonces llegamos a la conclusión que efectivamente Edith Piaf la había cantado, pero le había hecho versión a esta melodía que los peruanos confunden que es de ellos. ¿Por qué confunden que es de ellos? Porque el ritmo que lleva se llama vals criollo, conocido también como vals peruano. Entonces, como el ritmo que lleva la canción es un vals peruano, dijeron, ah, esta canción es peruana, pero no. Entonces, mi amigo salió de la duda que no era robo de los latinoamericanos a los franceses, que la canción era latinoamericana, pero se quedó triste porque la canción que él creía que era un himno nacional peruano había sido hecha por un par de argentinos. Uno de ellos, de apellido Cabral, que fue el autor de la música de esta melodía, que aquí la tengo también con la Mireille. Ahí va. La Full. Ay, en español es la canción de decepción que tiene que ser cantada por un hombre. Pero aquí es una versión en la que una chera, de repente, en una multitud, encuentra el amor de su vida, solo para perderlo porque ya no lo encuentra. Y así se llama la canción, en la versión francesa, se llama La Foule, la multitud. Vamos, mi amigo, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux chanter cette chanson? La Foule, s'il vous plaît, Mireille. ¿Qué es que pasa avec toi? Ah, se declaró la grève en huelga. Je revois la ville en fête et en délire. Mire, yo sé que es domingo y que te estoy haciendo trabajar extra, pero por lo menos canta un poquito, pues. Bueno, no quiere cantar la tal Mireille Mathieu, lo que voy a hacer, ya me acordé, tengo que poner un poco de comerciales, ya regreso con ustedes con más de su programa de domingo, el programa del lavado de neuronas. Uy, ¿y esto qué es, Dios mío? Una llamada de extranja. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Te habla Ricardo Díaz de Miami, papá. ¡Oh, my God! Voy a decir, what is that? Hola, Ricardo Díaz, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Aquí saludándote, escuchando tu programa. ¡Qué alegre! Para muchos recordarán de inmediato a Ricardo Díaz como la primera voz de la American Brass. Y ahora ya que ha hecho carrera en otros lados, pues y con otras actividades, él se dedica a cantar solamente cuando le da la gana. ¿Ah? Así es, ¿verdad? Solo para reunirme con amigos en El Salvador, únicamente. Y lo peor del caso es que a él no le pagan por cantar, sino generalmente él es el que paga por cantar. Sí, fíjate que, claro, estamos ahorita presentando, vamos a presentar el 6 de febrero otra presentación entre amigos en El Sombrero Azul. Sí, así me enteré, fíjate. Recuerdo que la última vez que estuviste aquí sentado, veniste a contarnos que ibas a presentarte precisamente en El Sombrero Azul, pero en su antiguo local, y si mal no recuerdo, fue precisamente para el mes de febrero. Hace el año pasado. Hace un año. Y quedaste... Mira, fíjate que te voy a decir algo. Te voy a sacar del aire ahorita. No quiero hablar contigo. Para nada. Porque tenés una deuda conmigo. Esa vez grabaste el concierto y me dijiste, Sergio, de inmediato lo editamos y te lo mando. Y hasta ahora, un año, aquí estoy sentado, menos mal, porque si hubiera esperado parado, me canso. Sí, que nos tardamos tanto en sacar eso, en terminar eso. Ah. Pero para que llegue eso te lo llevo, por supuesto. Más te vale, porque si no, no te dejo que vengas aquí otra vez a anunciar tu concierto. Porque esto vale la pena. El año pasado, este hombre hizo un concierto allá en El Sombrero Azul. Hizo, wow, un montón de repertorio. Cantó baladas, cantó Tom Jones, cantó Elvis Presley, Engelbert Humperdinck, Ides of March, montón de cosas. Y luego... Y es lo que le digo, que este paga por cantar. Le dijo a la gente, mire, como es del mes del amor, yo tengo un antojo y se los voy a regalar. Y llevó un mariachi para cantar con mariachi y así cerró el show. Así fue, ¿verdad? Sí, fue, la verdad es que fue una sorpresa agradable para todo el mundo. Después de estar 4 horas ahí escuchando música y un mariachi después de tanto tomando su cervecita, eso fue fabuloso. Contame cuándo es la fecha exacta. El 6 de febrero, a partir de las 3 de la tarde. Ok. Y ese a partir de las 3 de la tarde significa... Como vos decís, no escatimamos para presentar un buen espectáculo. Y esta vez, Sergio, vamos a poner, ¿cómo se llama? Venimos con metales completos, pues. Ok. ¿Te vas a acordar de tu época en la American Brass? Tiene que invertir en que hagan todas las partituras y todas esas cosas, ¿verdad? Pero sí vamos a presentarlo, como te digo, con todos los hierros, con los metales que identificaban a la American Brass. Y de base, me imagino, vas a tener nuevamente a la vieja fiebre. Claro, tendremos, estarán con nosotros la vieja fiebre. Y también voy a presentar como invitada especial de lujo a Luisa Morales, de Salsa Clave. Ok. Pero ahora, la vez pasada fue mariachi. Ahora Luisa va a cantar, vamos a recordar, ¿te acuerdas?, a la gran Virginia López. Claro que me acuerdo de Virginia López. Entonces la vamos a presentar a Ligia con un trío fabuloso que hemos conseguido, tenemos en El Salvador. Y no solamente el trío, sino que el trío va a estar acompañado con un bajista y dos percusionistas para tener el sonido fiel de lo que era, ¿cómo se llama?, la música de la gran Virginia López, y música de trío también que vamos a cantar, y de los Tres Reyes. Ah, y me imagino que y aquí me imagino que ya cuando llegan los Tres Reyes, ahí aparece el príncipe, ¿ah? Así es que no, va a estar fabuloso, va a ser algo, como te digo, estamos tratando de hacer algo diferente, pues algo que la gente salga contenta, satisfecha, de que sea un show buenísimo. Como te digo, no estamos escatimando gastos, por decirlo así, para presentar un buen show. A tu estilo, entonces, porque lo importante es que tú quedes contento y eso va a hacer contenta a la gente, ¿ah? No, eso en definitiva, claro que sí. No se trata, no siempre no es cuestión de dinero, sino es de como decir, como tú dices, de presentar un show que yo en lo personal salga satisfecho, y el público, por supuesto, ¿verdad? El público sé que van a salir muy contento del show que vamos a presentar. ¿Cuál va a ser el costo? Porque me imagino que tendrá un costo que, con lo que cuesta montar ese espectáculo, va a ser nada más que... Realmente, de nuevo, no estamos con la intención de ir a hacer dinero. No, yo eso lo sé. Porque la vez pasada nosotros cobramos $8. Ajá. Y ahora creo que será lo mismo, o lo máximo serán $10. Bueno, entonces ahí nos vamos a ver, ¿oíste?, en El Sombrero, que ahora está en el Paseo El Carmen. Sí, muy lindo, muy chévere el lugar, mucho más grande. El escenario es todo mejor que El Sombrero Azul anterior, ¿verdad? Ajá. Así que sí, estoy muy contento y no me aguanto por irme a El Salvador y comenzar a ensayar. Bueno, ya están ensayando los fríos, ya están ensayando los metales, ya, porque para tomar, lo hemos hecho con tiempo, ¿me entiendes? Para que no sea una cosa a medias o una cosa regular. No. Tiene que ser a lo máximo, a lo bruto, como decimos nosotros. Bueno, qué sorpresa la que me diste llamándome, y también qué buena sorpresa para la gente que le gusta la música, la buena música, y va a tener oportunidad de deleitarse con un buen show con mi querido amigo el Execo, así le decían. Ahora nada que ver. Aquella época era pantalón 28, ahora anda por los 38, me imagino. Por ahí más o menos. Y socado. No, todavía en 34 todavía. Ah, vaya, y todavía se mueve bien el muchacho, vieran, ¿se acuerda? Entonces por aquí te esperamos, ¿oíste? Vale, pues gracias, Sergio, y entonces un saludo a toda tu audiencia a nivel internacional y en El Salvador, por supuesto, ¿verdad? Bueno, está bien, por aquí te espero. Y te agradezco mucho la atención y de que de nuevo tus oyentes me hayan escuchado, y los esperamos el 6 de febrero en El Nuevo Sombrero Azul. Muy bien, y vendrás aquí a reiterar esa invitación en porque ¿cuándo vendrás? ¿Dentro de una o dos semanas? Yo llego el 28. Así es que el 29 nos vemos tú y yo. Sí, 29, porque este es año bisiesto. Sí. Vaya, pues ok, por aquí te espero. Vaya pues, encantado de nuevo, muchas gracias, Sergio, y de nuevo un saludo a toda tu audiencia. No, y también a tus seguidores, será un gusto volverte a ver. Vaya, muchísimas gracias, Sergio, y por ahí nos vemos de nuevo en El Salvador. Muy bien. Sorpresa grande, el ex vocalista de American Brass, que vendrá a El Salvador a echarse un show especial. Va a contar con el auxilio de Ligia Morales, de Salsa Clave, y van, entre otras travesuras, además de música pop y toda la cosa, van a interpretar melodías inmortales de doña Virginia López y también de los Reyes. Bueno, es mes de febrero, es mes del amor y los tríos y Virginia López y los Reyes se identifican más que Ides of March, por ejemplo. Bueno, ya tengo que poner comerciales, pero antes acordémonos, va. Esta era Virginia López. A saber de dónde la fui a sacar. Era de la música de mis padres. Los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otra que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor, prendido en la fiebre brutal de mi sangre, te siento profundo como una obsesión. Te niego y te busco, te odio y te quiero, y siento en el pecho un infierno por vos. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Ay, cuando cantaba también aquella de Espérame en el cielo, corazón. Que pronto yo me iré allí donde tú estés. ¿Será que esa estará formando parte del repertorio que interpretará Ligia Morales con La Vieja Fiebre? Ah, no, y con el trío, un trío, sí. Febrero 6. Yo no pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo, de inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó, cariñito azucarado que sale a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. ¿Cómo comenzó? Comenzó por un dedito y la mano agarró. Se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Bueno, ya estuvo bueno. Si no me pierden, y eso no se vale. Día de remover neuronas. Pongámoslo completo y bonito, bonito, que se oiga. Diga, maestro, ¿qué escucha usted? 1900 ayer. Hoy es domingo y no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Agradecemos sintonía, además de que se tomen la molestia de compartir sus recuerdos a través del teléfono 22-230172. Es el baño dominical de neuronas. dejar volar a mi imaginación. Ahí, donde todo lo puedo, donde no hay imposible. Abrazaré, cuánto te besaré. Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los pensar en ti. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. De las melodías originales de Armando Manzanero, Voy a apagar la luz y contigo aprendí. Melodías que, si mal no recuerdo, vino a interpretar a El Salvador Manzanero hace muchísimo tiempo, cuando se estaba poniendo de moda. Fue recibido por su disquera, que estaba personificada por Don Toño Hit, su disquera de la Dicesa en esa época. Y si mal no recuerdo, creo que tal vez alguno de ustedes me podrá corregir si me equivoco, Manzanero estuvo así íntimamente tocando en un lugar que se llamaba El Coche Rojo, creo yo, hace mucho tiempo, allá por 1960 y cuánto sería esto, 67, por ahí, cuando Manzanero tuvo su boom. Bueno, interpretación de Natalie Cole de los de las cosas que hizo en memoria a su padre, y la hizo con sangre latina, mejor dicho, salvadoreña. ¿Por qué? Porque estaba muy mal Natalie Cole como resultado de ¿cómo se llama?, del abuso de las drogas. Y entonces Natalie Cole tenía deficiencia renal y le pusieron un riñón proveniente de donante salvadoreño. ¿Qué tal eso? Bah, en todo andan los salvadoreños, en todo. Hasta andaban en los riñones de Natalie Cole. fuiste mi sol y consuelo, siempre alumbrabas mi cielo. Todo el tiempo yo fui feliz porque lo pasé junto a ti. Hoy despierto de largo sueño donde creí ser tu dueño. La realidad es así, porque sé que ya te perdí. Volver a los días de ayer y así recordar que yo sé fracasar. ¡Hey! ¡Qué triste saber que la vida es así! Mas encontraré la mujer para mí, con ella yo sé que seré muy feliz. Fuiste mi sol y consuelo, siempre alumbrabas mi cielo. Todo el tiempo yo fui feliz porque lo pasé junto a ti. Hoy despierto de largo sueño donde creí ser tu dueño. La realidad es así, porque sé que ya te perdí. ¡Hey! ¡Qué triste saber que la vida es así! ¡Qué triste volver a los días de ayer y así recordar que yo sé fracasar! ¡Hey! ¡Qué triste saber que la vida es así! Más encontraré la mujer para mí, con ella yo sé que seré muy feliz. La Fiebre Amarilla y los Días de Ayer, una canción que versionaron de, ¿cómo se llamaba? Il Giorno de Il Arcobaleno, creo que se llamaba, además de, tenía dos nombres, tenía el nombre de Andata e Ritorno, y creo que también el Il Giorno de Il Arcobaleno, el Día del Arco Iris, y la cantaba una pareja italiana, uno de ellos era Fabrizio, así se llamaba, Fabrizio, y el otro se llamaba Mauricio. Los Días de Ayer. preso laurea in inglese, oggi assai più lunga di un mese. No, non so aspettare di più, suona la campana e son giù. Ecco che tu esci da scuola, guardi fra la gente e sei sola. Corri fino alla mia me, cadi proprio in braccio a me. Hoy sí que me agarraron, digo me agarraron porque dicen que yo la puse, yo me declaro inocente. ¿Cómo es el cuento? Decime. Yo escuché en tu programa ya, ya hace años, en realidad, una canción de un grupo salvadoreño, creo que era La Fiebre Amarilla, que cantaba en japonés. La Fiebre Amarilla cantada en japonés. Sí. Bueno, la canción era, ajá, sonaba como oriental, algo así. Híjole, aquí sí me declaro... así vencido, pero tal vez alguien se acuerda de algo similar y a ver... Si no, un cover de Nirvana, El Hombre que Vendió el Mundo, es de David Bowie. Okay, ya la vamos a incluir cuando... ya nos está agarrando el tiempo, ya le vamos a hacer un tributo largo y tendido a David Bowie, ¿viste? Bueno, gracias. Va pues, para servirte. Hablando de tributos, el mes pasado, mes de diciembre, hubiese cumplido años... Frank Sinatra, y hubiese cumplido 100 años. Entonces vino una cadena de televisión y dijo, vamos a hacerle un especial a Frank Sinatra, y le puso algo así como los Grammys o los grandes saludan a Frank Sinatra. Sinatra 2015, eso fue en diciembre, creo que el programa fue tipo inicios, tipo 2 de diciembre o algo así. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí pensando que cuál grupo nacional cantó en japonés. Parece que era como Hielo Ardiente, no era La Fiebre. ¿Hielo Ardiente cantó en japonés? Sí, no era japonés, pero sí decía ahí algunas cosas, me imagino. Bueno, ¿qué pasó? Decime. Si nos puedes complacer con Guilty de Barbra Streisand y Barry Gibb. Vaya pues, con gusto. Ok, gracias. Vaya pues. Entonces decía... que el 2 de diciembre se celebró este tributo a Frank Sinatra a sus 100 años y se invitó a una serie de personalidades. No podía faltar Celine Dion y le dijeron a Celine Dion, venía a cantar una canción de Frank Sinatra. Y Celine Dion ya sabía qué canción iba a cantar, porque su manager, su esposo, tenía una canción favorita de Frank Sinatra. Tan favorita que cuando hubo una recopilación de los grandes éxitos de Celine Dion, el nombre que le pusieron a la recopilación fue el de la canción que le gustaba al esposo de Celine Dion. ¡Aló! ¡Aló, buenos días! ¡Hola! Y fíjese que esa canción en japonés que está hablando, que la interpretaba el grupo Hierro. Ajá. Creo que no recuerdo el nombre en realidad, pero era el grupo Hierro, porque me parece que el cantante del grupo estaba casado con una japonesa. Ah, no me diga. Ajá, Sí, sí, yo recuerdo, creo que la programaban en Éxitos Musicales, si mal no recuerdo. Uy, bueno, vamos a buscarla entonces, muchas gracias. Bueno. Vaya, la canción japonesa. Bueno, decía yo que el título de los mejores éxitos de Celine Dion la llevó es el nombre de esa canción que le encantaba a su esposo. Celine lo amaba locamente. Está, ¿cómo se llama? Por demás contarles a ustedes, ya saben, que la conoció cuando estaba chiquita y que un demo le llevó la mamá y que a él le encantó y entonces se hizo el ¿cómo se llama? El manager de la Celine Dion, pero que la Celine Dion, pues, tuvo algo espectacular. Digo espectacular porque en ese, ¿cómo se llama? Especial de Frank Sinatra que les estaba contando, ya él estaba muy, muy, muy mal de su lucha contra el cáncer que tuvo durante años, tantos años que incluso Celine se tomó un tiempo para dedicarle todo su tiempo a su esposo. Eso fue hace rato, luego volvió. Y ahora, pues, en este especial de Frank Sinatra, fue impresionante verla cómo cantó La Favorita de su esposo. My husband at Radio City Music Hall. And tonight I sing it for him, for Frank, and for all of you who need to find the strength to go all the way. La dedicación de ella para su esposo. Y al final, ay, la Celine se puso a llorar. Ya no dijo nada. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. aquí ya tenía los ojos llenos de lágrimas y yo no sé cómo pudo terminar la canción. Canción dedicada por Celine Dion a su esposo en el especial de Frank Sinatra, la canción de su esposo que acaba de morir, René Angelil. Y esa melodía ya la había ella incluida en su álbum de recopilación en el año de 1999. Era la favorita de su esposo y en ese 1999 la hizo con magia, porque se combinó con Frank Sinatra. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real. When somebody it's needs good you, unless it's no good needs unless you. She needs you all the way up through the good or lean years and for years. All those in between for years. All those years, come what may. El 2 de diciembre pasado, en un especial que hubo para conmemorar la llegada de los 100 años del nacimiento de Frank Sinatra. El último deseo que tenía el señor fue: espero morir en sus brazos. Bueno, ya son las 11 de la mañana con 5 minutos y no nos podemos olvidar del David Bowie. Claro que no. Aferrándome al pasado del grupo Ambrosía. Saludos a Jorge de León, quien desde temprano había reportado. Saludos desde Miami, la capital del sol, que amaneció con lluvia y amenaza o alerta de tornado. Pero ya todo está bien. También Beto Barahona, que nos escribió hace un rato y decía uno de los temas que identificaban a la Pantera de la Juventud era Back Open Door de Sugarloaf allá por 1970. Creo. No, yo creo que no, porque cuando Sugarloaf empezó a tocar, ya la Pantera no existía y en el 70 ya no existía la Pantera tampoco. Ya se había convertido en Radio Cadena Central. ¿Aló? Buenos días, don Sergio. Buenos días. ¿Podría poner una canción, por favor? ¿Cuál quiere? Quiero Romance de Medianoche, Tony Orlando, por ahí. Ah, vaya, con todo gusto. Sí. Ok. También me escribe Carlos Lajenéjer, y Carlos Lajenéjer se pone intrépido, osado. A ver, Carlos Mercedes Benz, escucho en Colonia Tlacat, quiero me complazcas... A ver, hay que apachurrar aquí el chunchito para ver más con Unforgettable de Natalie Cole. Gracias, dices. Ajá, Unforgettable, that's what you are. Ya te perdimos, muchacho. A ver, aquí está esto de Carlos Lajenéjer. Interesante. Un reto para la araña. El perrito pequinés. Cantan los hermanos Ferrandis acompañados por los Super Twisters. 1965. Saludos, Carlos Lajenéjer. Ajá, aló. Aló. Hola. Dígame. Aló, buenos días, Sergio. Buenos días, ¿cómo está? Interesante. Un reto para la araña. Ah, está escuchando en computadora y ahí hay un desfase. Trate de no ponerle atención a la computadora porque si no, no vamos a podernos comunicar. Va, dígame, ¿de dónde me llama? ¿Qué canción le pongo? ¿Aló? Quisiera que me pusieran la cancioncita. ¿Cuál? Fíjese, una de las super hits, una, no sé de quién era, que dice así, Yo quisiera hacer un cuaderno suyo para poder estar cerquita de usted. No sé el nombre de esa canción. ¿Y ese es en español? Sí. Yo quisiera hacer un cuaderno suyo para... Va, ok, ya la busco. Adiós. Va, dilo vasco. Yo quisiera hacer un cuaderno suyo para... ¿Qué dijo? Para poder estar cerquita de usted. Va, pues. Una vez me regalaron un cassette a mí de los Supersónicos y ahí salió esa canción, pero ya busqué en los Supersónicos y no me aparece. Yo quisiera hacer un cuaderno. Cuaderno suyo para poder estar cerquita de usted. Vaya, pues ya vamos a buscarla. Otro reto más para la araña. Vaya, pues. Además del que nos acaban de poner del perrito pequinés del año 65 con a los hermanos Ferrandi acompañados de los Super Twisters. ¡Qué reto! Yo, tengo un perrito pequinés, pequinés, pequinés, pequinés, y lo quiero mucho porque es pequinés, pequinés, pequinés. Tengo una cosita de interés que si quieres conocer. Nunca me ha dejado mal parado porque es muy educado mi perrito pequinés. Yo, tengo un perrito pequinés, pequinés, pequinés, pequinés, y lo quiero mucho porque es pequinés, pequinés, pequinés. Tengo una cosita de interés que si quieres conocer. No tendrá ningún inconveniente mostrarte muy paciente con mi perro pequinés. Vaya, ahí está el perrito pequinés, reto para la araña cumplido, aunque faltan dos. Primero, la fiebre amarilla o hierro o no sé quién o hielo ardiente cantando en japonés. Va. Y luego la otra de que yo quiero ser un cuaderno suyo. La que yo tengo aquí es la de quiero ser chofer de tu automóvil para agarrar las curvas en bajada. Quiero ser tu mero, mero dueño. Tururú. We passed upon the stairs. We spoke and wasn't well. Although I wasn't there. Said I was his friend. Which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died. Died alone. El hombre que vendió el mundo, versionada por Nirvana, original de David Bowie. Fue de manera espectacular David Bowie. Digo de manera espectacular porque tres días después de haber sacado su último trabajo, uno de los cuales, trabajo en el que se incluía una canción que se llamaba Lázaro, ¿eh? Ay, el David Bowie. Tenía que ser él para salir de esa manera de este mundo. ¿Qué pasó con David Bowie? Ay, David Bowie comenzó hace mucho tiempo. Allá por los inicios de la década del 60, ahí comenzó David Bowie, así, a trial and error, probando, errando, corrigiendo y a ver qué hacía. En esa época, pues había mucha ebullición allá en Inglaterra y andaban muchos que trataban de hacer algo. Hacer algo con su vida como cantante, que era lo que ellos querían. Uno de estos era David Bowie, que se reunía con un muchacho que todavía andaba también empezando. Ah, mientras David Bowie hizo esto, que fue su primera grabación, la hizo con el nombre de David Jones. Ya les voy a contar más al respecto. La canción se llamaba Liza Jane. David Bowie, pero como Davy Jones. No, comandante, ¿qué le pasa? Corrija. Ya se adelantó en el tiempo usted, pero... Interrumpimos esta canción. Aló. Aló. No hay respuesta. No hay respuesta. Bueno, la computadora tampoco quiere responder. Y yo quiero poner la primera canción que grabó David Bowie cuando estaba luchando. Luchando por ser alguien. Ahí está. Tan viejo el disco que ahí va raneando. En esa época él era muy muy amigo de un muchacho que también como él quería ser alguien, pero no le daban oportunidad. Y entonces, para ganarse la vida, el amigo de David Bowie, con quien se tomaban generalmente un café allá por Soho y hablaban de música, pues ese amigo íntimo de Bowie tuvo que dedicarse a cantar canciones que no eran de él, sino que eran éxitos, y por lo menos prestar su voz para imitaciones. Imitaciones que salían con la sombrilla de Chartbusters, las canciones que estaban de moda. Y entonces le decían, vaya, ¿te puedes imitar a Creedence Clearwater? Sí, sí puedo. Vaya, pues, cántate esta. La cantaba y la sacaba. ¿Te puedes imitar a Stevie Wonder? Sí, y la cantaba. El amigo íntimo de él se llamaba Elton John. Cheritos, cheritos con Elton John, a quien escuchan ustedes en el fondo haciendo su imitación de Stevie Wonder para la serie de Chartbusters. A mí me extraña que nunca grabaron juntos, siendo tan amigos. Y uno le ayudó al otro. Digo le ayudó al otro porque el primer gran éxito de David Bowie lo tuvo con esta canción. La BBC le ayudó mucho porque en la cobertura del Paseo Lunar la usó como tema y entonces le dio mayor difusión a la canción del Major Tom, que se toma sus pastillitas de proteína y que le está hablando. Vamos, vamos, pongámosla completa, vaya, dele para atrás. David Bowie con la canción que lo empezó a proyectar, ayuda de la caminata lunar y la cobertura de la BBC. un homme disparu sur le ciel. Hombre desaparecido en el cielo, la versión en francés del gran éxito primero de David Bowie. Digo gran éxito porque con el tiempo, pero en aquella época no fue lo que ellos esperaban. Esperaban más después de que la BBC, reitero, la usó como tema. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Esta canción tuvo uno de los covers más espectaculares cuando un astronauta, Chris Hadfield, después de estar 5 meses en una estación lunar, hizo el cover con tomas de la luna. Bárbaro. Imagínense, haberse llevado los aditamentos necesarios para despedirse el astronauta de su estadía en el módulo internacional espacial conocido como ISS por sus siglas en inglés, y haber hecho ese cover del primer gran éxito de David Bowie. Por cierto, dije que uno ayudaba al otro cuando hablaba de Elton John con David Bowie, porque Elton confesó que gracias a Bowie se inspiró en Zero Hour, 9 a.m. para hacer The Rocket Man. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Elton John de la cherada de David Bowie cuando ambos empezaban su carrera y estaban tratando de ver cómo les daban oportunidad. Otro de los grandes cheros de David Bowie en esa su época, en su época de inicio, fue un muchacho con el que tuvo una rivalidad, no tanto de parte de David Bowie hacia él, sino era obsesivo el Mark Bolan y siempre quiso ser mejor que David Bowie. Ambos expresiones del glam rock. Con Mark Bolan sí grabaron. En 1970, David Bowie tenía una cancioncita y le dijo a Mark Bolan: mira, Mark, venite. Venite, por favor, y ayúdame y metele la guitarrita a esta canción. Lo cual Mark Bolan hizo. Por cierto, a la grabación llegó la esposa de Bolan y el comentario que hizo fue algo así como: mira, Bowie, date por afortunado porque Mark es demasiado para ti. Es un desperdicio el que estemos metiendo la genial guitarra de él en tu canción. La tal canción que tiró Bowie en 1970 no le funcionó. No le funcionó por un lado, por el otro lado sí le funcionó muy bien. ¿Por qué lado le funcionó muy bien? Ah, porque este Bowie era muy elegante para enamorar. Tuvo dos esposas, miles de amantes y un par de hombres, lo cual aprovechó bastante. Bueno, la cancioncita que preparó David Bowie se llamaba La estrella más linda, y ahí participa Mark Bolan. Y entonces, con esta canción, él agarraba el teléfono, le marcaba a Angie, era una modelo que él admiraba, y le ponía el disco este, que se llamaba La estrella más linda, para declarársele. Ella, para desgracia de él, terminó aceptándolo. Got everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired, it's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart. Staying back in your memory are the movies in the dark. How you move is all it takes to sing a song of when I loved the prettiest star. Sing a song of when I loved the prettiest star. One day, though it might as well be someday, You will rise up high and take us all away, all because of what you are. The prettiest star. Esa es la guitarra de Bolan. La estrella más bella, canción que dedicó a Angie Barnett para enamorarla, la grabó y la consiguió. Se casó con ella. Posteriormente, esta canción fue incluida en el álbum que se llamaba A Lot Insane, que podía ser traducida como Un Tipo Loco, jugando con el Aladino también, haciendo un juego de palabras ahí David Bowie. Pero en esa oportunidad, Mark Ronson fue el que tocó la guitarra y lo único que se dedicó a hacer, Bowie le dijo, hey, mira, produzcamos esto, pero la guitarrita, échatela idéntica. Y eso hizo. Got everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired, it's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wise. It can all but break your heart. And he says, staying back in your memory are the bluebirds in the parks. How you move is all it takes to sing the song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday. You and I will rise up all the way, all because of what you are, the prettiest star. Staying back in your memory are the movies in the past. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star. One day, though it might as well be someday, you and I will rise up all the way, all because of what you are. Prettiest star. Ese es Mark Ronson imitando nota a nota el solo de Bolan. Por cierto, reitero, creo que la decidieron ya no ponerlo con él. A ver qué quieren el teléfono a esta hora. ¡Aló! Óyeme, que estás mencionando Bowie y el dueto que formó con Dave, con Lou Reed. Mira, ¿por qué no te esperas un ratito y ya lo voy a poner? ¿Qué te parece? Ok. Ah, estate quieto, claro. Y déjame hacer la cosa y yo te voy a complacer, ¿oíste? Va. Entonces, decía que Bolan había hecho esto, y ahí la esposa de Bolan, la primera esposa, dijo, ay, es que este Bolan es demasiado para este David Bowie. Posteriormente, el destino quiso que Bolan se volviese a casar, muriese en un accidente de carro. En ese tiempo, esposa de Bolan iba manejando, tenía un hijo con él, y Bolan, como buen rockero que no preveía, no hizo testamento. Y entonces la segunda señora y su hijo se quedaron desamparados. ¿Y quién salió? David Bowie. Se hizo cargo de la educación del niño y del mantenimiento de la segunda señora. Ya el niño lo llevó hasta la universidad y ahora es un connotado director cinematográfico. Fire, you've Esa es la original de la donde está Bolan. Y se la usó para conquistar a su primera mujer, que era una bocona, y salió una mala despechada. Se inventaba cada carambada. Como por ejemplo, ella dijo: a mí me dedicaron Angie. Y me la dedicó el Rolling Stone mayor, Mick Jagger, porque pues con él tuvimos que ver. Y entonces juraba ella que los Rolling Stones para ella le habían hecho esta canción. Posteriormente, Mick Jagger se encargó de decir que era mentira. La parte, al menos, dijo que esa canción se la habían dedicado a ella. Dijo, no, si la letra la puso Keith Richards. Y cuando empezamos a hacer la canción, él dijo Angie, porque su hija, así se llama, Ángela, y le decimos Angie. Así que la primera esposa de Bowie, ahí quedó como mentirosa también. Posteriormente dijeron que esta canción de los Golden Years también había sido dedicada a ella. Quien, por cierto, hizo un libro que se llamaba Backstage Pass, Pase tras bambalinas, y allí decía ella que de no haber sido por su intervención, David Bowie no hubiese sido nadie, que ella le enseñó hasta a maquillarse. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come love me, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come love me. Lost my faith, I lost my soul. What's I'm taking you say for little? Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come love the baby. Thank you. Por cierto, esta esposa primera que tuvo Bowie fue la que inició la leyenda urbana de que había encontrado comprometido a Bowie con Mick Jagger. La llevaron y, como decía, ella era al principio una mujer bocona, después fue una gran despechada, algo megalómana. Entonces ella fue a un show, al show de Joan Rivers, y le soltó así como quien dice: mire, echémonos un chilate o masquemos un chicle. Y dijo: ah, un día encontré en la cama a Mick Jagger con David Bowie. Ah. Y después, pues, intercambiamos y nos metimos los tres. Bueno, después fue a contar a otro lado que efectivamente había encontrado a Bowie con Mick Jagger, y ahí añadió: desnudos. Posteriormente fue a otro show, de esos que les dicen los talk shows, ahí la entrevistaron, y lo que dijo fue: sí, David estaba con Mick, pero estaban borrachísimos, ya doblados, y se quedaron vestidos. Total, la chava esta era especial. Tan especial que posteriormente a su divorcio hizo, reitero, un libro que se llamaba Backstage Pass, en el cual ella se daba a conocer todo ese despecho. Ah, Bowie, ni tardo ni perezoso, aprovechó eso, y la fábrica de discos estaba feliz porque decían: cada escándalo de Bowie significa que vendemos más. Con los años, Bowie dijo que él era un heterosexual que acababa de salir del closet. Al revés la cosa. Y él, bueno, hay gente que critica y dice: miren, hay un montón de grupos nacionales, critican a los grupos nacionales, por hacer covers. Y dicen: ah, mire, están haciendo covers de tal y de tal y de tal. Pero los grandes hacen covers. Por ejemplo, David Bowie. David Bowie hizo covers de los tres grandes. ¿Que quiénes son los tres grandes? Vaya, comencemos por los Stones. Va, los Stones son de los grandes. Y David Bowie hizo cover de los Stones. Y esa es una canción de los Beach Boys, grandísimos. Cover de David Bowie. Y luego, pues, tenía que hacer cover, dije, de los tres grandes. Uno, Rolling Stones, no necesariamente en ese orden, que conste. Dos, Beach Boys. Tres, Beatles. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the Universe, canción de John Lennon y Paul McCartney, versión de David Bowie, incluida en el álbum llamado Young Americans. Y aquí en esta canción que acaban de escuchar toca guitarrita John Lennon. Además de eso, John Lennon tuvo participación especial en otra de las canciones incluidas en ese álbum. Fame. El corito lo hace Lennon y la guitarra es de Lennon. Buenas amistades las de David Bowie. Cuya carrera comenzó con el nombre de Davy Jones, que es su nombre verdadero, pero se lo cambió porque temía que pudiese ser confundido con el vocalista de los Monkees, lo cual a nivel de Bowie ser confundido con David Jones de los Monkees, denigrante. Por cierto, me acaban de llamar para el dúo de que hizo Bowie con Lou Reed. Lou Reed era un tipo famoso en cierto ámbito. Era, ¿qué les diría? Tenía un club selecto de seguidores, el tal Lou Reed. Y lo más importante que hizo fue juntarse con David Bowie. Y David Bowie le dijo, te voy a producir un disco. Y el disco que le produjo, pues de allí sacó el sencillo que hizo famosísimo, famosísimo, famosísimo a Lou Reed. Lou Reed componiendo, Lou Reed cantando y David Bowie produciendo. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. El Camaleón, produciéndole a Lou Reed. Y ni cuenta me di tan entretenido estado que ya es hora de que me vaya. Y no me puedo ir sin ponerles a ustedes una de mis canciones favoritas, que tal vez no sea de las grandes populares de David Bowie, pero me encanta y es un cover. Es un cover de una melodía que pegó mucho en Inglaterra. Nosotros la pusimos en la F hace mucho tiempo y pegó, creo que en ningún otro lado. Estaba incluida en su álbum que se llamaba Pin-Ups. Ah, y a propósito de la F, ya me dijeron que, me preguntaron, sí, el lunes voy a estar ahí, 9 de la noche, en el Club de los Jockeys. Bueno, y me despido entonces con una canción que a mí me encanta de David Bowie, un cover que hizo, incluido, reitero, en su álbum Pin-Ups. Se llama Sorrow. Hasta luego, buenas tardes, y nos vemos el próximo domingo. Hoy sí que me agarró la tarde, ni cuenta me di, y debí de haber puesto más cosas de Bowie, qué pena. Bueno, tenemos próximo domingo. Y total, Bowie sigue vivo. El Camaleón andrógino. Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. You're acting funny, trying to spend my money. You're out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. 24 horas, 365 días. Vox FM. Siempre al lado. Siempre al lado. 94.5 Vox FM. Vox FM. Adicción. Total. 94.5.